la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos son distintos, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este foro social mundial. Belén Dopará.